buenas noches, aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. También, como siempre, saludamos a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, de esos programas grabados que puedes descargarte y llevarte a donde quieras. Y también saludamos a toda la audiencia de Radio Pará en la comarca de la Sidra, de Radio Cuca en Ubieu y de Irola Irratia en Bilbo, que redifunden este programa. Y aunque Maravallo es un programa variopinto y que puedes escuchar temas muy diversos y muy diferentes, este año está siendo especialmente cinematográfico. Y si en el último programa te presentábamos lo que iba a suceder en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, pues hoy, como no podía ser menos y como ya te anunciábamos, vamos a tener ese resumen de lo que ha sido ese festival. Vamos a escuchar algunas de las voces, de las múltiples voces que han pasado por ahí. Haremos un repaso al palmarés, a las películas premiadas. También hablaremos de alguna de las películas más destacadas o que más nos han llamado la atención. Y también escucharemos algunas entrevistas en una nueva colaboración aquí con Maravallo, una colaboración de María Limón desde Sevilla, pues con tres entrevistas. Vamos a escuchar la entrevista con Santi Amodeo, director de la película Las Gentiles. Escucharemos también la entrevista con Silvia Rey, directora de One Shot, y una entrevista con María Rodríguez, codirectora de Horacio, el último alcalde, y Beatriz Moreno, que participa en ese documental. Así que todo lo que va a venir a continuación va a estar relacionado con el cine, pero también con temáticas sociales que nos interesan y que en este caso se abordan desde el punto de vista cinematográfico. Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Yo. Morir por dinero es una estupidez. Nada es para siempre. Yo siempre estaré. Nada es para siempre. Yo siempre estaré a tu lado. Y como siempre empezamos con música antes de pasar a abordar y a escuchar todo lo que traemos en Maravallo, pues en este caso lo vamos a hacer también con un tema que interpretan Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández Miró en esta versión tan especial del Gallo Rojo, Gallo Negro. Frente a frente, el gallo ese encanto. Si me forrara el viento lo que tú canto, se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Esa voz maravillosa de Silvia Pérez Cruz, en este caso acompañada de Raúl Fernández Miró en ese tema ya clásico de Ferlosio, en ese gallo rojo, gallo negro. Y como te decíamos, bueno, pues vamos a hablar en el programa de hoy, vamos a dedicar el programa a hablarte de esa 18 edición del Festival de Sevilla. Cumple la mayoría de edad, un festival joven, pero que, bueno, pues maduro ya en esta edición, y cuya película ganadora y película triunfadora ha sido Great Freedom, la película del austriaco Sebastian Mays, un relato carcelario que es también una insólita historia de amor y que denuncia la persecución a los homosexuales que la ley alemana mantuvo vigente hasta 1969. El jurado de la sección oficial del certamen, que en este año estaba compuesto por Christos Nikou, Christian Petzold, María del Puy Alvarado, Cristina Ergueta, Ingvar Sigurdsson, decidieron otorgarle el Giraldillo de Oro porque nos hace plantearnos qué es la libertad, por su valentía, por su sensible retrato desde lo sutil de la lucha por las libertades en un entorno carcelario, que no solo nos muestra una realidad histórica que funciona como metáfora del mundo interior de las protagonistas. Y de los protagonistas es lo que decía el jurado en su decisión de conceder ese Giraldillo de Oro. También ganadora del Gran Premio del Jurado en la sección Uncertain Regard del Festival de Cannes, Great Freedom recoge también en Sevilla el galardón a mejor actor para su protagonista, Fran Rogowski, que ya intervino en películas como Ondina o Victoria, y el premio a Secán a la mejor película de la sección oficial. Vamos a escuchar así en con traducción simultánea al director de esta película de Great Freedom, Sebastian Mays, tanto en el agradecimiento del premio como en un fragmento de la rueda de prensa cuando estuvo en Sevilla. To come back, I would have loved to, but Pero por desgracia, solo os he podido mandar este mensaje por vídeo para decir que es un honor para mí recibir el premio. Estoy muy contento. Gracias al jurado y gracias también al festival por haber invitado a la película. He pasado unos días fabulosos allí. Espero que tengáis una velada agradable. Celebraremos aquí esta noche. Muchísimas gracias. De que esto iba a la historia, el argumento iba de la historia de estos dos hombres. Y vimos que esta tenía que ser la estructura, claramente, es decir, que teníamos que quedarnos en la cárcel. También, porque es su vida. The minute he is liberated, he is persecuted because he can't change. Sale de la cárcel, lo vuelven a perseguir porque él no puede cambiar quién es. No puede cambiarse a sí mismo. La persecución a la que se vio sometido era su forma de vida, así que daba igual que estaba fuera o dentro de la cárcel. Así que decidimos quedarnos dentro de la cárcel con él. Una película, Grief Freedom, que, como decíamos, protagonizada por Fran Rogowski, que interpreta el papel protagonista, ese personaje que entra una y otra vez en la cárcel por su condición de homosexual, cuando en Alemania la homosexualidad estaba penada con la cárcel, y que, bueno, pues establece una relación, en principio de amistad y luego amorosa, con otro de los presos que allí estaban, y que muestra un poco la crudeza de esa situación. Un personaje que además había, la primera vez que estuvo en la cárcel, había sido cuando había salido de un campo de concentración en la época de los nazis, y cuando, bueno, pues al final de la Segunda Guerra Mundial pasó del campo de concentración, fue liberado del campo de concentración para pasar a la cárcel. Una historia pues que al jurado en este caso le impactó lo suficiente como para darles esos premios. La otra película destacada en el palmarés del Festival de Sevilla 2021 es Onoda, del francés Arthur Haradi, que se llevó esa ECUO con la coproducción hispano-libanesa Costa Brava Líbano, el gran premio del jurado, por ser una película deslumbrante que nos hace reflexionar sobre las estructuras de poder a través de una increíble puesta en escena. Además, también esta película, Onoda, ganó el premio a mejor guión para el propio Arthur Harari y para Vincent Poimiro. Onoda narra la peripecia de un soldado japonés que, enviado en una remota isla filipina, continúa empuñando las armas durante casi 30 años, ignorando el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que las dos películas que se han llevado más premios en Sevilla, en la sección oficial, pues están vinculadas al final de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, ¿no? En el caso del debut de Muni Akel, que se llevó, como decíamos, ex aequo el gran premio del jurado con Costa Brava Líbano, el jurado considera que es una brillante ópera prima, una primera película que nos ha descubierto en cada escena nuevas capas y que, a través de la historia personal de una familia, nos muestra la situación de un país, en este caso el Líbano. Escrita por la propia Akel con Clara Roquet y con Carlos Márquez Marcet en el montaje, la película plantea un futuro tópico tan real como la vida misma, en el que el Líbano vive una crisis medioambiental que lleva a una familia a aislarse en la montaña, con la voluntad de mantener un estilo de vida alternativo. Esa situación es interrumpida cuando instalan un vertedero de residuos junto a su casa. Escuchamos también a la propia Muni Akel agradeciendo el premio cuando lo recogió en la rueda de prensa del palmarés y también en la rueda de prensa. I don't live in Qatar, just to be clear. Solo para dejarlo claro que no vivo en Qatar, solo que fui a Qatar a un festival. First I'm gonna say Primero voy a decir una cosa. Muchas gracias por la cálida acogida. It's been a really wonderful ha sido time. I made a lot of beautiful memories unos días here. Maravillosos. Tengo recuerdos maravillosos por motivos muy distintos. Some of the themes that algunos de los temas que intentamos explorar con esta película son dónde te escondes y dónde encuentras protección en un mundo hostil e inseguro. Uno de los lugares en los que yo he encontrado en los dos últimos años esto, sobre todo después de todo lo que ocurrió en el Líbano, en mi país natal, era en las personas, en la amistad, en el amor, en la familia. Y una gran parte de estas personas estaban aquí en España porque hicimos la POSPO aquí en España, Daviana Lastormilla, nuestros coproductores en España, Clara, mi coescritora, Carlos Merced, mi montador. Quiero agradecerles a ellos por traer tanto a este proyecto, que no es solamente financiación, sino mucho más. Al Festival de Sevilla, espero, sé que volveré. A Javier, Carlos y José Luis, gracias por acogernos con tanto amor. Cuando escribí Costa Brava con Clara, igual que el submarino, estaba enmarcado en un 2030 distópico. Pensaba que es lo peor que le podía pasar a mi país. Cuando temes algo, quieres imaginarlo para ver cómo realmente podría ser eso que te asusta, ¿no? Lo que ocurrió es que desde el momento de que escribimos el guion hasta el inicio de rodaje, mi país comenzó a colapsarse completamente. La crisis económica, las explosiones de agosto y la pandemia que nos han empujado a situaciones extremas. Entonces, la película en la que yo imaginé era una película en el peor caso, en el que todo estaba en las imágenes, pero cuando empezamos a rodar, la realidad del país era peor que la distopía que yo había imaginado. Así que tenía todo el sentido del mundo decir, bueno, dejemos a los hechos definir la película. Vamos a quitar que es de 2030, vamos a ponerlos en la actualidad. Y es muy triste aceptar esa situación. Yo muchas veces cuando veo la película ya hoy siento que es como una película de época. Es decir, que la realidad es tan bonita en comparación con cómo está ahora. Pues ahí estaban las palabras de Muni Akel, directora de Costa Brava Líbano. Como te decíamos, una película que también fue premiada en el festival con el Gran Premio Especial del Jurado junto a Onoda. Seguimos avanzando en ese palmarés. También el jurado de esa 18 edición del Festival de Sevilla decidió premiar con el premio a mejor director por su largometraje Para Chiara al ítalo-estadounidense Jonas Carpignano, que cierra su trilogía de Gioia Tauro, completada con sus anteriores Mediterránea y Achambra, y que mezclando elementos del documental y la ficción recoge los códigos más deslumbrantes y atractivos del cine de gángsters, pasados por un inusual tamiz, en este caso el del descubrimiento por parte de la adolescente Chiara de la verdadera profesión de su padre, que está vinculado a la mafia en Calabria. El film ha recibido también una mención especial, en este caso el elenco de la película, formado por Nina Fumo, Suami Rotolo, Carmela Fumo y Claudio Rotolo. Es lo que suele ser el premio a actor o actriz de reparto, en este caso ha sido para el elenco de la película A Chiara, Para Chiara. El palmarés de la sección oficial se completa con el premio a mejor actriz para la debutante Lucy Zhang, una de las protagonistas de la luminosa París Distrito 13 de Jacques Audiard, y el mejor montaje recae en Nicolas Schuder, Rebecca Lloyd y Jacob Schulender por la poderosa Vaca de la británica Andrea Arnold. El galardón a la mejor fotografía fue para Faras Fesaraki por la reveladora Que vemos cuando miramos al cielo del georgiano Alexandre Koberiche. Películas que no han sido premiadas y que han participado en esa sección oficial y que queremos también destacar porque, bueno, pues las vimos ahí en Sevilla y las disfrutamos. En este caso, la película Las Gentiles de Santi Amodeo, una película que nos lleva al mundo de la adolescencia y de las redes sociales y de, bueno, pues la aborda también temas relacionados con el suicidio en la adolescencia. Vamos a a escuchar un pequeño fragmento de ese tráiler de Las Gentiles y la entrevista con Santi Amodeo, una entrevista, como os decíamos al principio, realizada por María Limón, colaboradora este año de Maravallu en ese Festival de Sevilla. Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no, pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? Solo estoy bien contigo, Ana. Ya, pero solo cuando soy como tú quieres que sea. Porque me gusta cuando eres especial. Yo no soy especial. Yo. Ana y La Corrales protagonizan esta película junto a otras jóvenes, sobre todo mujeres, jóvenes adolescentes que en 77 minutos pues abordan temas muy complicados dentro de la adolescencia. Pero para conocer más de cerca lo que son Las Gentiles, una película que se estrenará en cines el próximo año, vamos a escuchar esa entrevista con el sevillano Santi Amodeo, realizada por María Limón. Es una película, claramente, no sé cómo la has conseguido, en los diálogos, en el ritmo, porque ya mide, o sea, el tiempo es 70 minutos, ¿no? 77 minutos. 77. Y era breve de vocación, o sea, que no es que se han caído solo dos secuencias. Pero eso es porque va desde la mirada a los jóvenes, y los jóvenes, aparte, que no mantienen la atención mucho tiempo ya. Lo de los 77 minutos es una cosa espectacular. ¿Y tiene que ver con eso, con el tempo que también le querías dar en ese sentido? Sí, bueno, y porque también entendía que tenía que ir directo al grano, que abrir cosas, que es verdad, durante la peli te entran ganas de coger, mira, voy a coger este caminito un ratito. Claro, es que hay un montón de... Pues me cargué todo eso, me lo cargué todo cuando se iba para allá, digo, bueno, venga, fuera, todo que fuera directo y que fuera... Y después también porque el origen de la... Bueno, o sea, el origen no, o sea, el off, el 80% del off, que es el punto de vista de la protagonista, son de chicas reales, y muchas de ellas que se suicidaron, de verdad. Entonces, eso ya también daba una narrativa, y no, en realidad me daba mucho coraje inventarme cosas. Me gustaba que... Bueno, me he tenido que inventar cosas, lógicamente, ¿no? Dramatizar las cosas, pero abrí tramas paralelas, digo, bueno, si ya está aquí en estas cosas, no son fragmentos de una misma chica, son fragmentos de chicas diferentes, pero bueno, yo la he ido, lo fui uniendo. ¿Y ese trabajo cómo lo has hecho? Que te he leído en varias entrevistas ya, y has explicado muy bien el proceso, viene de hace un montón de años, ¿no? Sí, pues lo hice hace un montón de años, lo que pasa es que como... empezó, o sea, yo me encontré esto porque hubo una noticia hace un montón de tiempo que una galesa, sobre todo chicas, había chicos también, se suicidaron, en una semana se suicidaron como 8 o 9 de un pueblo, de varios pueblos de Gales. Entonces me interesó, miché en las redes sociales, en sus redes sociales, una que se llamaba Bebo, era británica, y empecé a engancharme al tema, y de ahí empecé a entrar en otras redes, en blogs y en cosas de estas, y entonces empecé a friquear total, ¿no? A coger fragmentos, bueno, y además yo ya porque lo tengo, que tener un lado friki también, en ese sentido, yo lo tengo, en ese y de todos, pero que yo ahora lo tengo naturalizado, pero yo tengo capturas de pantalla de chicas que se han suicidado y muchos textos de ahí, bueno, muchos, la mayoría son cosas de chicas que algunas no, otras son chicas que contaban cosas que me gustaban y yo había llegado ya de alguna otra manera y las ponía, pero muchas son de verdad, vamos. Entonces así pues, pero el relato de esas chicas, ya preguntando un poco, sí, hablando, y el relato de esas chicas se puede intuir, porque al final en tu película es una hostia al final, perdón por la expresión, pero es como una bofetada que tú dices, no te esperas este final. ¿Pasaba lo mismo en...? No, no, ese final es inventado. No, ¿sabes? No me refiero al final, sino en esas historias que tú has investigado, que en el relato puede parecer que están jugando al tema del suicidio. Pues, tal. Ahí eso parecía, pero con desenlace dramático en muchos. Por ejemplo, el caso de la chica que se llamaba Rip Tacha Randall, se llamaba la chica. La tengo todavía en la captura de pantalla. La digo y me da hasta... Va a dar un poquito de cosas. Ella de pronto te estaba contando, me fui a la manicura o me he comprado no sé qué, me he comprado no sé cuánto, y de pronto un día lo que ella dice adiós y lo que ves es los demás, los de sus redes sociales diciendo los textos que aparecen en la peli de Nuestros Ángeles se apagarán, sí. No sé qué, no sé cuándo, pues esos textos son sacados de verdad, vamos, de esa página y de otras muchas. ¿Y por qué, chicas? ¿Si crees que son más vulnerables a este tipo de situaciones? No. Es porque llegó a mí así. Llegó en femenino y ya lo desarrollé así. Descubrí ese mundo. Eran textos que me encantaban y no sé qué. Ya no... Los textos son súper femeninos. Entonces no voy a... No, ya. Pero me refiero a que también estamos en un momento ahora con el tema de las redes sociales y tal. El acoso, bueno, el acoso que llevan a hacer en España de manadas, de sí. Donde las niñas parece que son... Pueden... ser más vulnerable. No está ¿O el universo femenino te interesa más? O bueno, me interesa infinitamente más el universo femenino, pero no, en esto no hay ninguna pretensión, sino llegó así a mí. O sea, yo empecé a recopilar información de esta gente que te he dicho, era la mayoría eran mujeres, chavalitas, mujeres no, niñas, eran niñas, y me llegó así, entonces ya pues seguí así. Y además me gustaban mucho los textos que las cosas que contaban y cómo lo contaban, me gustaba cuando hablaban de sexo, cómo hablaban, me gustaba cuando hablaban, me parecía que estaba en un código, para mí era además, me gusta más que el otro, me lo conozco un poco mejor, entonces me gustaba este. Y pero vamos, en realidad no estaba muy pensado, simplemente llegó así y sí. Pero me gusta esa idea. ¿Por qué te gustaba más ese código, el de las tías? Bueno, a mí me gusta más, yo estoy muy rodeado, yo fui criado solo por una mujer, ¿no? Y yo qué sé, fíjate, yo siempre digo una cosa, si eres amigo de Dani te lo cuento, que yo me someto mucho, digo, porque es muy famoso conocido de mí, que yo soy muy rebelde con los tíos y muy sumiso con las tías. Pues yo la autoridad es la tía, o sea, mi madre, que ayer estaba en mi casa, mi madre dice, ay, niño, no me cagues, yo voy ahí y lo hago. Mi mujer me dice, ah, no, yo, mi hija que tiene 8 años me echa bronca, y yo, ay, mi hija, bueno, vale, papá, me vas a hacer peinado, no sé qué, yo qué sé, tengo esa cosa, mi vida así. Pero te iba a preguntar si tenía algún hijo adolescente, porque los diálogos, aparte que te hayas documentado tanto, tantísimo, para mí los diálogos son brutales, no sé, es como otro código. Que yo he estado en talleres de radio con adolescentes de la ESO en sitios complicadísimos y tienen unos códigos muy punky, ¿sabes? Pero bueno, yo tengo un hijo de 12 años, pero él no está todavía... Está todavía en ese punto, ¿no? Bueno, va muy por delante de lo que yo iba a los 12 años. Pero claro, va muy por delante de lo que yo tenía a los 12 años, pero está aterrizando poco a poco en eso, pero todavía no está ahí. Pero ¿cómo escribe esos diálogos? Que bueno, pues muchas, buenísimo, muchas veces, eso, poniendo la oreja, pues, estando, bueno, yo tengo muchos sobrinos, ese mundo me interesa y pongo la oreja y tal, pero después también mucho lo he construido con las niñas. Yo ahí hacía los diálogos y allá, las niñas, fíjate, paternalismo que tengo, es que claro, son muy chicas, son... me llaman el Tito de vez en cuando me ven borracho me llaman el Tito. Ya está Tito borracho. Que pues con ella, pues oye, ¿cómo? Lo has construido con ella. Wow. Bueno, no, un poquito, ¿no? La literatura estaba, pero después de dar la vuelta, hay expresiones que no son mías, son suyas, y cosas que oye, yo no diría esto, yo diría esto otro. Ah, vale. O, había muchas cosas que eran, y otras cosas que he sacado de las redes. Es que yo creo que eso te va a garantizar, no quiero decir como objetivo comercial ni mucho menos, pero lo que tú has dicho, que el público va a ser brutal en ese sentido, antes de esa edad. Por lo menos que no les chirríe, yo digo, mira, por lo menos que no. ¿Y los padres que van ahí a ver la caricatura planteada? Porque la mirada es desde ellos, desde claro, ellas. Como ellas vengan a sus padres, ¿no? O sea, que la película está contada en primera persona, siempre es lo que ella ve, lo que la protagonista ve. Entonces ahí no es que y los con padres... humor, además, con ese punto... que eso es, de verdad que no es mío, ¿eh? Que yo, o sea, a mí me da hasta coraje que no sea mío, pero no es mío. O sea, que son sacadas de la realidad, que ese humor está y esa forma de escribir, esa ironía. Hombre, a lo mejor yo he cambiado cosas, he resumido, he metido cosas para que me la salida dramática de esa secuencia me lleve a la que necesito que me lleve, pero que ese humor y eso no, yo, a mí también me divierte y no es mío. Y te he leído también, bueno, que por primera vez te haces una... La producción es tuya, ¿no? La segunda vez, con la primera perdimos dinero. La primera. ¿Pero no estaba metido Gervasio por ahí también? Sí, Gervi también está, pero... Está, pero no. Tú te has creado ahí la productora. Sí, yo soy con un socio, estoy con un socio, Daniel Pérez Astiérraga, que es el que es mi amigo de toda la vida, que se dedica a otra cosa, y lo he enredado en una... Él es ingeniero, y lo he enredado en la productora, y ahora está... Él viene de una familia que es muy metida en la cultura. Su padre era muy culto, le gustaba mucho el cine y tal. Uh-huh. Y al final lo ha enredado. Y nosotros somos la productora... Eso que te permitirá todo, te, ¿no? Permite la libertad, te permite no pasar por un filtro. O sea, un productor es un filtro, a fin de cuentas. O sea, tú le enseñas esto a un productor y el productor dice, esto es muy raro. Ya ha muerto el proyecto y no es donde debe morir. Si tiene que morir, que muera, que no consiga financiación, pero no que muera porque alguien, el gusto de alguien, te mate tu proyecto, ¿no? Uh-huh. Y además en el cine todo el mundo que pone dinero opina. Yo digo, bueno, porque encima el productor no pone dinero, coño, porque no opine. Así me hago yo de productor. Y hombre, es verdad que a veces se pierde, en mi primera película perdí, con esta no voy a perder. Seguramente no ganaremos, pero por lo menos la haces con libertad, sin presiones, metiendo al casting que quieres, al equipo que quieres y haciendo lo que te da la gana. Y si te equivocas, que te equivocas, claro, te equivocas tú. Uh-huh. Y bueno, el rodaje ha sido en Sevilla, en varias localizaciones, ¿no? Pero me ha encantado también cómo has planteado la ciudad, ¿no? Empieza en el río, acaba en el río. Y bueno, y yo creo que el espacio de ocio es como universal. Todo lo que planteas ahí es universal en cualquier chaval de esa, skater, bueno, todo, sí, sí, el ocio. Pero además eso sí está sacado de la realidad, porque eso, claro, sí, es que, no... claro, los que vivimos en Sevilla, yo como soy de aquí, lo he visto y digo, hostia, claro. Yo eso lo veo, nada más. En Radio Play estábamos al lado de toda esa zona, claro. Del río. Y aparte es que nosotros no teníamos figuración, la figuración era, por ejemplo, fuimos a skater, les dijimos a los tíos que ahí no llevaban nadie mascarilla, pero a los pocos que llevaban les dijimos, yo, quitaron la mascarilla, por favor, y rodamos allí, la gente que estaba allí es la que estaba allí, y en el botellón del río igual, en el botellón del río no hacía falta ni decir quitaron las mascarillas porque todo el mundo tenía mascarilla, no, nadie tenía mascarilla, nadie tenía mascarilla. Bueno, y que, bueno, del tema que te iba a preguntar, el tema de la productora, ¿tú crees que empieza a ver esta frase que hay detractores y a favor? De verdad, tengo amigos que tenemos unas discusiones bizantinas, uno de ellos, que ya lo de la industria del cine andaluz es mentira, que eso no hay y que eso está en Madrid y todo en Barcelona. ¿Tú qué? Yo no lo creo. Yo tengo las mismas discusiones bizantinas y lo mismo son los mismos. Con lo que será lo mismo, porque yo digo, pero yo sí lo veo. No, aquí, la industria no solo hay una industria. Aquí hay una sola idea importante. Sí, hay. Es verdad que siempre necesitas dinero de... Pero no es que necesites dinero de Madrid. Yo no necesito dinero de Madrid. De hecho, en esta película no tengo ni un euro de Madrid. Bueno, sí, unos inversores privados, que además son los que de verdad arriesgan. Pero esos son de Madrid porque... Por casualidad. Porque... Son de Madrid, podían ser de Marbella. Yo qué sé, pues son gente con dinero que pone dinero. Pero las teles aquí es Canal Sur y la Junta, porque no tenemos ni ICA, Ministerio no ha puesto un duro y Televisión Española no ha puesto un duro. Ni siquiera Movistar, que normalmente me la compra, y a lo mejor me compra esta peli, pero por ahora se ha rodado sin ellos. Uh-huh. A mí me parece rotundo que en Andalucía hay industria, que es pequeña, sí, pero también la industria. A ver. La industria de la visual no es pequeña, porque aquí se producen muchas cosas, no solo películas. Aquí se está haciendo un mogollón. El audiovisual antes no es pequeño. No era real, o sea, antes cualquiera que quiere hacer cine tiene que ser Madrid. Aquí se genera pasta y aquí mis amigos que se dedican a esto, y que son muchos, hombre, mucha gente que se dedica a esto. Los que conocemos un poquillo así, que tenemos gente en común, sabemos. Viven bien. Se vive de la audiovisual. Bueno, pues el personaje este, por ejemplo, Alvin. Ese, ¿cómo se te ocurre? Bueno, la familia esa es la familia friki monster albina. Sí, no quería que quedara como un friki. ¿Quieres meter la diversidad, el bullying? No, lo que quería meter era que, o sea, un rasgo del personaje de la Corrales, o sea, digamos que Que, para... que algún nexo, ¿no? De, con otro... Bueno, que allá le... por hacerle, cuando le hace el background a los personajes, le das la mochila con la que la actriz va a interpretar, y cuando lo escribes le busca su, le da sus dimensiones, ¿no? Digamos, entonces una de las características que nosotros habíamos puesto a este personaje a la hora de escribir y después a la hora de interpretar es que le gusta la gente débil, le gustan los débiles, como su madre, ella ve a su madre débil, ella es como la madre, como la que intenta gestionar, la que ejerce de madre dentro de la de esto, pues ella se pega a la gente débil también porque tiene un punto cruel con la gente también, de dominio. Entonces a ella, pues la Champi, que es una chica que su padre le pega, no sé qué. Sí, ahí se nota. Entonces ella se tira encima, sabe que se entera un poco de no sé qué, y ella dice, yo voy, yo, esta la voy a proteger yo, y ya se la queda, ¿no? De pronto ve un tío albino, lo ve tímido y tal, pues ya le, era esa la, la... Sí, ahí te lo curras un montón de bien, esas relaciones de poder y de prestigio, de bueno, lo que siempre ocurre entre los adolescentes. Pues en este caso un poco más acentuado, esa era la razón. Lo que pasa es que después, verdad, que no sé si queda como... Te ha salido un punto de humor ahí brutal cuando aparece en la casa. Sí, parece como un poco, hombre, ya la tenía, ¿eh? La secuencia de humor la tenía sin quererme pasar. No quería hacer chistes y no quería que quedaran como friki, que además el actor, el prota albino, que me encanta, me cae súper bien, además me parece que lo hace muy bien, pero me cae súper bien y digo, hostia, no quiero que parezca que me estoy riendo de él, ¿sabes? Ya. Que no lo quiero poner como un friki. Sí, pero la familia al final aparece como algo un poco friki. Sí, ha salido así porque en realidad el rollo que sean todos tan rubios. Pero está bien, ¿no? Porque por eso te digo, es una bofetada, al final no te esperas nada de lo que pasa. Pues en ese sentido supongo que es una película de lenta digestión, ¿no? Que supongo que también es uno de los... Eso no sé si es un objetivo, te lo planteas o no, pero... Yo no me lo planteé. Yo me imagino que no te lo planteas, pero sí que lo es, ¿no? Porque empiezas a... Parece que está pasando eso. A masticarla y empiezas a ver lo que te he dicho, que de algo inesperado de repente ocurren cosas tremendas, ¿no? Que estaban ahí y no se han querido ver, ¿no? Yo no lo he pretendido porque no llego a tanto. Yo ya te digo que el tono y eso de la peli sale de cómo llegó a mí, de que quise mantener eso. Pero parece ser, por lo que me está diciendo la gente, que sí. Vamos, y ayer una amiga me mandó cosas que había visto de Twitter y de Instagram, y eran chicas diciendo algo parecido. He salido y no me la quito de la cabeza, cosas de estos comentarios así, y me ha llamado la atención. Anteriores, hay, o sea, cero innovación. Bueno, pues ahí estaban las palabras de las gentiles en conversación con María Limón, bueno, pues hablando un poco de lo que es esa película, situada en Sevilla, y que con esas protagonistas, Ana y La Corrales, pues nos trasladan a ese universo de adolescentes, mujeres adolescentes que están en ese... en redes sociales, y que, bueno, parte de las relaciones entre ellas y con otras jóvenes, pues también bordeando pues ideas suicidas. Vamos con un poco de música, en este caso con un tema de Roba Estesa y Mafalda, La Nit Es Nostra, y seguimos hablándote de ese Festival de Sevilla. La Nit Es Nostra. La nit és nostra, la nit és nostra, la nit és nostra. Que han deixat aquelles que calentes han trencat el tabú de la sang, decidint que contentes brindaran per l'orgull de lluitar. I ahir vam sortir al carrer, i avui ho farem també, i demà we'll be right back. tancaran armaris del passat, cridant ben fort, calentes, que han perdut la temor d'estimar, pintant el cel, contentes del negre més profund i brillant. I ahí vam sortir al carrer. Y escoltó la resistencia. Diga lo que digan las mujeres en guerra. Ahí estaba Robastesa y Mafalda en esa La Nit es Nostra. Seguimos hablando de ese festival de Sevilla y otra de las películas españolas que estuvieron en competición en sección oficial fue Espíritu Sagrado, la película de Chema García Ibarra. Pocos debuts en el largometraje, más esperados que el de Chema García Ibarra, este cineasta de Elche que lleva más de una década amasando un estatus de culto a través de sus cortos con un sello único, como certifica su selección en festivales como Cannes, Sundance o Berlín. Espíritu Sagrado expande el universo y las inquietudes de sus obras anteriores en este drama en torno a José Manuel, devoto de la ufología, con un proyecto secreto, un retrato único de una España de barrio que colma sus ansias de fe en lo sobrenatural de las maneras más idiosincráticas. La ópera prima de García Ibarra trasciende el mero costumbrismo pintoresco para llevarnos por caminos tan sorprendentes como escalofriantes. Vamos a escuchar también algunas palabras de Chema García Ibarra, director de Espíritu Sagrado, en rueda de prensa de presentación de la película. Anteriores hay cero innovación. Entonces a mí me gusta mucho rodar en la ciudad en la que vivo, que es casualmente Elche. Si viviera en otra, pues sería esa otra. O sea, tampoco es que vaya, ¿sabes? Entonces sí que me interesa mucho rodar, el concepto de rodar fuera de las capitales culturales donde suceden las películas habitualmente, ¿no? Pues estoy, pues las calles de Madrid, la arquitectura de con estas casas y estas cuestas de Malasaña, o sea, ya vale, ¿no? O sea, es suficiente. Entonces, me gusta mucho también, además de eso, los acentos, la comida propia de los lugares, la forma de vestir, la música que se escucha. Pues eso, tratar un poco de sacar el cine de estos lugares tan, tan habituales. A la vez me interesa mucho la ciencia ficción, los conceptos de ciencia ficción y eso, que estuve bastante obsesionado durante pues los años en los que uno se le forma la cabeza, ¿no? La adolescencia y tal, pues yo prácticamente únicamente leí ciencia ficción. Y pues al final quiero hacer las películas que me gustaría ver como espectador, y como me gusta todo eso, pues lo mezclo, ¿no? Y es el resultado tanto de esta como de los cortos anteriores. Y otra de las películas premiadas en el Festival de Sevilla, en este caso el premio ACE a la mejor dirección de película española, entre los títulos de todas las secciones competitivas del certamen, fue a parar a David Pantaleón por rendir en Los Machos. El jurado compuesto por Miku Grich, Mónica Gotti y Bogyar Kanagyi decidió otorgar el premio a David Pantaleón por rendir Los Machos, diciendo: nos impresionó su humor realista, su acertado estilo de dirección y la hermosa ambientación de un western de la nueva era. Su descripción irónica de la masculinidad contemporánea con todos sus fallos y defectos nos ha impresionado, explicó el jurado en su veredicto. Y escuchamos a David Pantaleón precisamente hablando de esa película de Rendir los Machos. La visión de Fuerteventura como localización principal de la película va muy relacionado con que es la isla con mayor tradición ganadera caprina, donde más cabezas de ganado hay, donde la industria del queso es más fuerte y donde hay feria de ganado como es la de FEA, que es la más importante del archipiélago. Eso en cuanto al espacio vinculado a la temática. Y luego la Fuerteventura como espacio que simboliza, pues, el estado de los personajes, el contexto duro, seco, el espacio desértico, es el que más podríamos relacionar a este tipo de películas, casi cercanas a la identidad del western. Y luego está el elemento de ese paralelismo con los caracteres como los personajes que componen la película, que son lugares o personajes secos, aparentemente baldíos, pero que si los ves en profundidad encuentras pequeños paraísos. Y tres de las secciones más representativas del Festival de Cine Europeo de Sevilla son las nuevas olas no ficción y revoluciones permanentes, dedicadas al cine más innovador y osado, alejado de convencionalismos. El jurado campus del Festival de Cine Europeo de Sevilla, compuesto por Marta Jiménez, Vasily Malikin, Paula Pereira, Silvia Sánchez y Marina Vázquez, decidió otorgar el galardón a mejor película Las Nuevas Olas al debut en la dirección de largometrajes de la griega Jacqueline Lentz Show por la película Moon 66 Questions, que se llevó el premio por hacer una reescritura del papel femenino de las cuidadoras y la acertada mezcla de formatos narrativos y tecnológicos. Y el jurado también decidió reconocer con un premio especial Las Nuevas Olas al nuevo trabajo Tras la Cámara del francés Mathieu Amalric, Abrázame Fuerte, que se ve destacada por el sonido, el tiempo y el espacio que configuran un mosaico que supone una arriesgada apuesta narrativa. Escuchamos también con traducción simultánea las palabras de Mathieu Amalric, director de Abrázame Fuerte. Solo tengo que decirme, soy yo la que me he marchado. Y así ellos se han quedado. Y bueno, esto creo que no está mal. Porque pensé, bueno, no estoy solo haciendo este tipo de cosas. Esa frontera con lo que se llama la locura, que no sé lo que es exactamente. Yo creo que es algo que necesitamos para poner un pie delante del otro, rozar esa locura. Bueno, ¿y qué hacemos con las ausencias, con la falta? Incluso cuando se trata de una separación amorosa, uno está en pedacito, hecho pedazos. Entonces, se proyecta, se delira. Y yo pensé, si hay delirio, quizá el cine pueda hacer algo con esto. Pues ahí estaban las palabras de Mathieu Amalric, más conocido como actor que como director, que precisamente protagoniza la película de clausura del Festival Internacional de Cine de Sichón, que comienza mañana, que en esa película de clausura, Tralala, está protagonizada por el propio Mathieu Amalric. Siguiendo con el Festival de Sevilla, el jurado formado por Samuel Alarcón, Rebeca de Paz y Margarita Ledo decidieron otorgar esa eco el galardón a mejor película de Las Nuevas Olas no ficción a dos de ellas. Por un lado, a The Story of Looking, del británico Mark Cushings, por ser film, guión, ensayo que crea sus propias reglas para la puesta en valor del acto de mirar en una época de banalización de la imagen, y por el otro a un habitual de los palmarés de los premios en Sevilla, el ucraniano Sergei Loznitsa, que se llevó el premio por Baby Jar Context, que el jurado reconoce como clásico contemporáneo que construye una poética de la memoria como acto de resistencia al olvido. Además, han querido hacer un reconocimiento especial a Landscapes of Resistance de la serbia Marta Popidova por el rescate de la figura central de la mujer en la resistencia antifascista y sus ecos en las reivindicaciones contemporáneas. Una película que da voz al testimonio de la anciana Sonia Bujanovic, militante partisana y comunista, que sobrevivió a dos campos de concentración nazis. La cineasta Marta Popidova además se lleva un segundo galardón a la mejor dirección de primero o segundo largometraje europeo por la poderosa fuerza testimonial de un film que pone voz a la parte no narrada de la historia de la lucha política y bélica, la de las mujeres. Por otro lado, la mejor película de la sección Revoluciones Permanentes es la producción francesa God Song de Nicolas Peducci. Y otra película que te traemos aquí a colación dentro de esas nuevas olas no ficción es Wansha, una película dirigida por Silvia Rey. Que nos habla de la historia de más de 200.000 personas chinas que viven en nuestro país y aún así siguen siendo un misterio para la gente de aquí. Silvia Rey continúa la senda de su cortometraje homónimo, habitando como el fantasmita socarrón de la voz en off, un centro de mayores chinos en Madrid, una atmósfera linchiana oriental con destellos de humor absurdo, donde vive su edad dorada una generación que emigró en los años 80, habiendo vivido la Segunda Guerra Mundial, la Revolución de Mao, el boom económico español y la crisis. De la mano de uno de los jubilados, Chen Jianguo, nombre que significa fundador de la república, además visitamos la China que mentalmente nunca abandonaron y sus extravagantes parajes. Esto es lo que nos cuenta la sinopsis de esta película de Wansha, y María Limón también conversó con Silvia Rey sobre este documental cuyo estreno mundial fue en el Festival de Sevilla, así que vamos a escuchar esa entrevista para acercarnos más a esa desconocida comunidad China. Bueno, pues estoy aquí con Silvia Rey, con Wansha, ¿lo digo bien? Sí, más bueno, yo no sé exactamente cómo se dice, pero yo lo digo más o menos parecido. Wansha, que es un corto que además estuvo, bueno, premiado en DocuMadrid, ¿no? Nominado a los Goya, con varios recorridos en festivales. ¿Y cómo surge la idea? Porque el corto luego ha derivado en un docu largo. Pues es que yo desde el principio mi idea era hacer un largometraje. Lo que pasa que, bueno, esto fue hace como 7-8 años y no se sabía nada de la comunidad china, y fíjate que todos los productores con los que hablaba me decían que iba a ser imposible financiar esa película y que nadie en España iba a querer verla, o sea, como que... Entonces al final pues tuve que hacérmelo por mi cuenta, y bueno, pues lo que conseguí fue hacer un cortometraje pues con algunas imágenes que había grabado simplemente para mostrar, ¿no? Como una especie de teaser. Ya, pero ¿cómo acabas en un centro de mayores de Usera, ¿no? Sí, en Usera. De chino, ¿no? Que en principio es un ambiente como diferente. Yo es el primer trabajo audiovisual que veo que la comunidad china, yo entiendo que hay muchos prejuicios, ¿no? Hay un montón de chinos en España y los desconocemos completamente, ¿no? ¿Cómo te acercas ahí? Claro, son súper cerrados. A mí siempre me ha llamado muchísimo. O sea, bueno, desde cuando yo era joven, todo lo que era Japón y ahora China era como lo más, ¿no? Desde los 90, ¿no? Que llegó muy fuerte para nuestra generación. Y siempre me había encantado, y el Año Nuevo chino y todo. Y siempre había querido grabar con población china, pero bueno, pues vas al bar o lo que sea, o a la tienda de chinos, y se... O sea, vamos, son súper cerrados, casi no te pueden decir ni de dónde son, ¿no? Pero de repente, conocí a una masajista, o me mostraron el contacto de una masajista, y que me dijeron, bueno, esta chica, mira, ve a verla, porque no habla casi nada de español, pero vive en Usera, que ya he visto que es como una especie de Chinatown, que todavía no era conocido. Y claro, cuando fui, pues flipé bastante, y con ella le pregunté, bueno, el Año Nuevo chino, ¿cómo lo celebráis y tal? Y me comentó que hacían una cosa ahí en la plaza del barrio y tal, que me pareció como que no iba a ser muy interesante, Pero bueno, en un momento dado me lancé. Y como hay una cosa que tenemos los documentalistas, que es como, había como 5 ancianos, 4 fotógrafos o periodistas, una tele y tal, y estos cogieron, hicieron su performance y se fueron, todo el mundo, ¿no? Pero lo que tenemos los documentalistas es como que somos muy pesados. Entonces, hasta que no nos echan... Luego. Claro, hasta que no nos echan, ahí nos quedamos. Entonces, yo les fui siguiendo por las calles de Usera, que iban entrando en las tiendas, pidiendo como el aguinaldo, y luego se metieron a este sitio, y me metí en este sitio, y vi que en vez de echarme, pues me daban agua y que me invitaban a comer con ellos. Y me metí al restaurante con ellos. Y claro, ya vi la celebración china y dije, bueno, esto es una película como de San Yimou, ¿sabes? Lo viste claro ya. Claro, era maravilloso porque además era verlos súper abiertos, súper simpáticos, borrachos, las mujeres gritando, o sea, un fiestón de gente de la tercera edad en la que estaban contentísimos de que yo estuviera. Así que, claro, fue como, bueno, yo obsesión, tengo que hacer una película. Y lo único malo es que cuando volví al centro, pues con mi última película y una tarjetita mía, explicarles quién era yo y que quería hacer una película, pues ahí no hablaba nadie español, ¿no? Y lo que me preguntaban era si yo era la profesora de español. ¿Era un poco como... lost in translation? era todo. Entonces dije, madre mía, ¿cómo hago esto? Porque necesito un traductor 24 horas, ¿sabes? O sea... porque aquí no habla nadie español. Y bueno, pues tuve la suerte de que un amigo cineasta tenía un alumno que era chino de Elche y que estaba estudiando documental en la ECAM. Y este chico, pues eso, era chino, pero hablaba español. Y fuimos con él a Usera. Y en el camino, porque él no conocía a Usera, iba llamando a sus amigos de China para preguntarles si alguno de ellos tenía algún amigo o familiar en el centro de mayores chino. Porque wow. Para él ser chino simplemente no le iba a abrir la puerta. O sea, entonces lo importante era saber si alguien tenía alguna conexión. Y no encontramos, pero luego se puso a hablar con el director del centro y descubrieron que la madre era de Cantón y que era amiga del restaurante Royal Cantonés que está al lado. Y entonces le dijeron, bueno, podéis venir cuando queráis. Y dijimos, un equipo pequeño. Y dijeron, ¿por qué equipo pequeño? Puedes traer luces y lo que queráis. Sí, de hecho en el docu hay conversaciones, ¿no?, de ellos hablando del documental, es muy meta, hay una parte que es un poco metadocumental, ¿no?, hablando del premio del corto, entiendo, sí, de cómo se está grabando y luego el fantasma. Por favor, cuéntame eso. Me encanta. A ver, lo de... Bueno, claro, es que nosotros habíamos grabado el cortometraje. Tendrías un montón de material, ¿no? ¿Ya? ¿O... Yo había grabado el cortometraje. Y al final, bueno, entre que conseguí al final sacarla a la luz, me dieron el premio y no sé qué, y ya nos dieron dinero, habían pasado 3 o 4 años. Que muchos ya ni se acordaban, de hecho, ¿no? Claro. Bueno, luego fueron a verlo y tal, y bueno, o sea, tampoco es como que fuera una revolución para ellos, porque yo recuerdo ir con una botella de sidra así para celebrar que me habían nominado al Goya y que me mandaron a casa porque estaban jugando al Mayón. Y me dijeron, es que ahora estamos jugando al Mayón, vuelve otro día. Ah, que has ganado un premio. Ah, enhorabuena. Gracias. Era como ellos, que era como, ¿quién? ¿Ella qué? ¿Grabó algo? No sabía muy bien, ¿no? Los que sí que eran más conscientes eran los que sí habían participado, ¿no?, en la película, en el corto, y que luego se vieron en pantalla. Y ya al llegar con una producción un poco más grande, sí que era como muy evidente, o sea, todo estaba hecho, o sea, para la película, ¿no? Es como la primera vez que había cierta ingenuidad, ¿no? Incluso ellos pensaban que yo no era estudiante, estaban como más naturales, ¿no? Aquí era como... A ver, se está grabando una película, ¿no? Tenemos que enseñar nuestras, ¿sabes? No sé, lo mejor de nosotros mismos. Nuestras galas, ¿no? Claro, y entonces yo entendí que es que eso era la película, ¿no? O sea, como ellos tomaban esa cosa de que un grupo de españoles iba a hacer una película que supuestamente era importante, aunque ellos no entienden muy bien esto de los Goya o de los no sé qué, pero que la va a ver gente y que también es una oportunidad, por ejemplo, para el protagonista... que ha pasado 40 años en España, ¿sabes? Pues sin hablar español, ¿no? Y cero integración, ¿no? Pues de repente, qué bonito es para él, ¿no? Y que le hacía muchísima ilusión, pues que, ¿sabes? Que la gente que ha convivido con él 40 años y que no sabe nada de él, pues pudiera conocer su historia. Entonces es la ilusión, yo creo, la segunda parte es la ilusión de que se graba una película que a ellos les parece horrible, pero que es una película al fin y al cabo, y que se va a volver a grabar otra película, y que además pues le damos la oportunidad de enseñar cómo es su ciudad natal, ¿no? Y de dónde vienen. Y sí, porque vamos a explicar un poco bien para que se entienda. Bueno, hay unas declaraciones al hilo de Está buscando información sobre ti, donde tú dices: el registro de la realidad no es cine si no hay un artista detrás dándole conceptualmente un valor, ¿no? Me refiero a que tú te empiezas ahí a registrar, a grabar, pero realmente el docu al final sí tiene una forma clara, que es la vuelta, como tú has dicho, del protagonista después de 40 años, ¿no? Vuelve a su ciudad, que no me acuerdo cómo se llama. Chintian. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Grabar el atardecer? Sí, ¿encontrar sí. el atardecer? Que es claro. una metáfora preciosa al final. Claro, claro, porque era la última luz del atardecer desde el principio. Me dijeron que era la vejez y que era la parte más bonita del día. Bueno, se hablan de poesía, ¿no? Era el mejor momento de la vida, como ellos comentaban, porque era como sus vacaciones, ¿no? Cuando sí. ya de repente no tenían que trabajar y solo tenían que divertirse. Y claro, por esa razón de que la última luz del atardecer, no sé, ¿cómo se entendía en China, no? Que era esa luz tan bella, no sé qué y tal. Pues quería como captar la imagen que tenían ellos de la última luz del atardecer, pero en China, ¿no? Y también reflejas muy bien en ese viaje de vuelta de él, pues cómo ha cambiado el país para él. Uh-huh. Cómo fue menciona la revolución de Mao, ¿no? Cómo él vivió en ese momento histórico. Me parece un testimonio impagable. Y luego al mismo tiempo paralelamente sigues en el centro de Madrid, que están preparando la celebración del Año Nuevo y que está a cargo una subdirectora, que en principio lo tiene todo muy claro, la subdirectora. era el personaje. Cuéntame de ella, luego hablamos de él, pero ¿y ella? No, pues era, es que sí, en verdad, como el presidente estaba de vacaciones en China, ella había tomado las riendas, y luego pues aparte estaba como muy, yo creo, un poco sobreactuando para la película. Entonces, pero bueno, que era bastante así, tenía mucha personalidad. Ya tuvimos que rebajarla porque en Madrid estaba siempre ahí. Claro, y era muy simpático porque, bueno, ya sabes, como siempre, al final, incluso me pasa a mí, ¿eh?, que cuando nos graban y tal, siempre caemos en una cierta ingenuidad, ¿no? O sea, que a mí también me pasa, que de repente digo frases que luego me leo y digo, ay, no tenía que haber dicho esto, tal. Y a ellos pues también le pasaba. Entonces, claro, en ese afán de querer dar como una imagen tan buena del centro, ¿no? Pues estaba ahí como todo el rato regañando a todo el mundo, y con la limpieza, muy obsesionada con la limpieza y con el orden. Y cuidar a los mayores, ponerlos en primera fila, era claro, como de los cuidados, ¿no? Y una cosa que yo vi, que también me sorprendió mucho porque no lo había captado años antes cuando había grabado, era que el discurso es feminista, sí que estaba allí en el centro. Es que me ha sorprendido y quería recalcarlo. Claro, de repente empieza a decirles: es que ya estamos hartos de que seamos siempre nosotras, las tres señoras estas mayores, las que estemos limpiando, y este año hay que colaborar y ya basta, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia de repente decir, bueno, sí que les algo de lo que del discurso que tenemos aquí, bueno, igual también existe ese discurso en China, no lo sé, pero que les está calando, y ya tenían muy claro como que a mí me dio la sensación de que probablemente están calando lo de España, claro, están viviendo aquí. Sí. Y me pareció interesantísimo. Y luego hay una cosa que reflejas mucho en la parte, digamos, de Madrid. Reflejan mucho, que es el baile, que además bailan las mujeres con las mujeres, y hay mucho baile de mujeres, también se ven algunas parejas y tal, pero el baile, la protagonista es la mujer, ¿no? Pues es que esto es una tradición que está pasando en China y que han exportado ellos aquí, pero que le llaman bailes de pueblo o algo así, o bailes de plaza. Y es que las señoras chinas, al principio los mayores o a primera hora del día se ponían a hacer tai chi, pero poco a poco, en el río, en los paseos y tal, como que toda la gente mayor a las 6 de la mañana es increíble, ¿no? Toda la tercera edad está ahí haciendo deporte. Pero las señoras empezaron A cantar y a bailar. Bueno, a cantar no, a poner música a tope y a hacer como esas coreografías. Y yo creo que ya lo han pasado al resto del día. Ya ves en China todo el rato a señoras haciendo coreografías con la música a tope y de hecho me contaron como que había una polémica en China porque había un empoderamiento, ¿no? De alguna mujer, o sea, por un lado positivo era como que se ve el empoderamiento de las mujeres mayores en China, como que tomaban la plaza y se ponían a bailar públicamente, ¿no? Y tomaban el espacio, además con todo el volumen. Espacio público. Sí. Pero que también había cierta polémica porque decían eso, que al final era molesto porque estaban las músicas a tope, además se ponían unas al lado de otras, ¿no? Y que bueno, que igual estaba siendo un poco exagerado. Esa medio cierta polémica en China. Y estas señoras pues básicamente habían tomado eso que ellos cuando van a China de viaje, ¿sabes? Y ven cosas modernas, pues las llevan al centro, ¿no? Ajá. Entonces ellas también, que muchas no son tan mayores, habían pedido un espacio en el centro porque tenía todos esos espejos para poder hacer sus bailes y al final estaban los ancianos así un poco mosqueados como de, a ver, esto es para hacer actividades y están todo el rato bailando y no nos dejan hacer nada, porque era diario, ¿eh? Diario, se lo tomaban súper en serio, les encantaba, se creaban ellas sus disfraces, como lo ves, sus vestidos. Y nada, y copian coreografías que están en internet. Sí, de hecho hay una escena donde empiezan a repasar la coreografía en la están móvil, viendo en el móvil, sí. Y corrigiéndose unas a otras, ¿no? Pues, claro, el fantasma es una mezcla entre mi alter ego, porque al principio iba a ser yo la que contase, pues eso, todo lo que había pasado antes y, ¿no? Y esas cosas bizarras también que cuento, que me han pasado, qué tal, con la secta, con no sé qué tal. Y luego el fantasma que ya aparecía en la otra película, que está basado en algunos personajes, bueno, algunas frases que yo capto que por ahí, o sea, de gente china que conozco, que es un poco más subversiva y que van diciendo frases que me llaman mucho la atención y que de repente creo un personaje con ese tipo de frases que, claro, son muy chinas, pero son muy... A nosotros, bueno, sí, a mí me parecía muy gamberro, muy subversivo, muy, ¿no? Subversivo. Pero no sé si son subversivos para ellos, pero, por ejemplo, esa frase de quiero ir a Berlín y si no, que me corten la cabeza, que me corten el cuello. Esto yo se lo he escuchado a un cineasta chino. Claro, y cuando me lo dijeron era como... Pero creo que culturalmente para ellos no es como, yo qué sé, como otra expresión nuestra, ¿sabes? Como me cago en Dios, ¿sabes? Pero es verdad que resultaba muy, muy bizarro. Entonces, al final fue una conjunción de las dos cosas. Un poco alter ego mío y un poco ese carácter eso más macarra o más burlón o más menos políticamente correcto que tienen estos señores chinos, ¿no? ¡Qué guay! Bueno, pues, enhorabuena. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Silvia Rey en esa conversación con María Limón, hablando de Wanxia, ese documental, esa película que nos acerca a la comunidad china, en este caso a través de un centro de mayores chinos en Usera, en Madrid. Una película muy interesante que se proyectó, que se estrenó mundialmente en Sevilla. Vamos con un poco de música y ya entramos en la tercera y última parte de este Maravallo Especial Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla. Y vamos con un tema de Fue el Fandango y Amado de Marían, Ruido. No sabría decirte cómo he llegado aquí. Mil caminos, mil cruces que tuve que elegir. Lo que puede ocurrir no depende de mí. Lo que puede ocurrir no depende de ti. A veces esta vida no me deja vivir. We'll be right back.

siento estos aplausos y siento esta experiencia como una restitución a mi abuelo. Ni siquiera era su caso concreto el que se estaba contando. Entonces, en nuestra intención está. Y que se consiga o no, bueno, pues ya lo veremos. Hombre, romper el silencio del que estábamos hablando antes, ¿no? Es lucha contra eso. Hablar, en fin, grabar a la gente hablando y que se sepa. Y todas esas historias individuales, pues que aparecen, ¿no? Es increíble la cantidad de gente con la que se habla después de esos documentales que te dicen, pues mi abuelo era el telégrafo de no sé qué pueblo, no. Mi bisabuelo era el albañil que tal. O sea, es que está Andalucía, bueno, y todo el estado, llena de historias, de dramas familiares, personales que están saliendo, y gracias a esos documentales sale y la gente habla de eso. Y yo creo que es muy sanador y es indispensable hacerlo. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Beatriz Moreno, que participa en ese documental, y de María Rodríguez, codirectora de ese documental, Horacio, el último alcalde. Y ya nos queda poquito que contaros de este festival, pero todavía algunos premios más, que en este caso, bueno, el público decide los galardones de dos de las secciones del certamen. Por un lado, la italiana Piccolo Corpo, de la debutante Laura Samani, se alzó con el premio Historias Extraordinarias, de la sección Historias Extraordinarias, con un potente retrato femenino situado en la Italia del año 1900, que sigue a una mujer que se rebela contra el sistema que dicta que su bebé, nacido muerto, está destinado a pasar una eternidad en el limbo. Por otro lado, el gran premio del público a la mejor película de la selección EFA ha recaído en la noruega La peor persona del mundo, una comedia dramática de Joaquín Trier, que llegó a Sevilla con el premio a mejor actriz en el último festival de Cannes para Renate Reinsve, la protagonista. Y en cuanto a los premios, la propuesta dirigida a los más jóvenes, a las personas más jóvenes, el cine francés es el gran triunfador. Por un lado, el premio Europa Junior a films pensados para espectadores menores de 12 años recae en El secreto de Vicky, de Denis Imbert, y el premio Cinéfilos del Futuro para películas destinadas a mayores de 12 años es para The Horizon, de Emile Carpentier. Precisamente vamos a escuchar a la directora, Emile Carpentier, hablando de esa película, The Horizon, una película donde nos muestra a una joven y a un grupo de jóvenes concienciados en la lucha contra el cambio climático en su entorno, en este caso en Francia. Parfois au film, le personnage du... En realidad no son exactamente adolescentes las que escribieron el guion con ella, son dos mujeres que ha conocido cuando eran adolescentes, pero que hoy en día son jóvenes mujeres de 32 y 22 años, Asmar Abdila y Dani Bonu. Bonu, perdón. Entonces, pero en realidad la idea la tuvo ella, fue a ver a las dos mujeres para ver con su idea, y como han trabajado durante 10 años juntas, pues se han puesto a conversar alrededor de estas ideas, y las dos comentaban las ideas y han aportado muchas cosas de sus propias vidas que Emily poco a poco ha ido integrando en el guión. Por ejemplo, Dani, pues su hermano es de verdad futbolista, entonces ha inspirado mucho de esta historia familiar del hermano futbolista para la película. Asmar, por su parte, ha hecho de verdad una formación con personas de la tercera edad, entonces allí también se inspiró de muchas anécdotas que les han contado las dos mujeres. Por ejemplo, en la escena donde el hermano y el hermano se pelean en el campo, pues allí les ha pedido a las dos que interpreten los papeles de ambos personajes, y los filmó y se quedó, luego retranscribió todas las escenas en casa y se rió muchísimo delante de lo que había filmado. Esa era la traducción simultánea de lo que comentaba Emile Carpentier, directora de Horizon.

parecidos a los nazis. Una película que prácticamente en tiempo real es una obra de teatro y en paralelo pues establece todas las conversaciones, las relaciones entre las actrices y los actores, los intentos de huida de ese gueto, la lucha por la supervivencia en aquella época, y una película que próximamente estará en cines y que os recomendamos si tenéis oportunidad de verla, que lo hagáis, porque ha sido una de las mejores películas que hemos podido ver este año. Vamos a escuchar a Rodrigo Cortés, a su director. Distintas. Y los artistas trataban de seguir haciendo las cosas que hacían antes. Eso me fascinó de esa obra, que de verdad existió y que se representó con enorme éxito en aquel invierno de 1942. Como esa llama titilante en mitad de las tinieblas, a pesar de todo, encontraba un lugar para brillar. Y cuando leí el primer borrador que escribió David, me encontré con un potencial desafío que quería explorar y que me parecía insensato y difícil a priori, que es una de las razones por las que generalmente me interesan los proyectos, cuando me parecen hasta cierto punto mala idea. Y me parecía muy complejo el tener que organizar en tiempo real una historia sin cortes y sin elipsis que nos obliga a entrar y salir de una historia de teatro, porque aunque estén con ese contraste constante entre la tensión de fuera de escena y el teatro dentro de escena, ese estar fuera con ese contraste absoluto de tener una tensión humana densa, oscura, mientras al lado se están oyendo canciones, risas, y además tienes que manejar esa obra que sigue oyéndose para que cuando ese actor salga sea en el momento adecuado. Me pareció un puzzle complicado de manejar. Así que me puse a leer todo lo que pude sobre lo que había sucedido en el gueto entre el 42 y el 45, pero leyendo solo material escrito entonces y dentro del gueto. Porque la Guerra Mundial se ha literaturizado mucho y se ha, digamos que, hecho monolítica una versión de las cosas. Mientras que ahí lo que había es una enorme confusión y opiniones muy distintas. Unos consideraban que Cherniakov, por ejemplo, era un héroe, otros que era un traidor, otros que era un pobre hombre sin carácter. Me interesaba mucho contar una historia de gente que quiere vivir media hora más. Y ahí es cuando comenzó todo ese proceso de reescritura a partir del borrador de David. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Rodrigo Cortés, apasionado con sus explicaciones y apasionado también en la manera de hacer cine. Finalizamos ya, pues escuchando a las palabras del director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Luis Cienfuegos, en ese balance y al último día previo a la presentación del palmarés de lo que ha sido esta 18 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Orgullo del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Con películas muy complicadas, películas exigentes, películas también cercanas. Este es un festival que hemos intentado programar, un festival que a veces nos podemos equivocar o no, pero que se arriesga en lo que es la programación, que le hemos dado además un espacio no solo a las últimas películas europeas, sino también ese foco que hemos puesto sobre la recuperación de la memoria cinematográfica europea que teníamos un poquito olvidada, y nosotros incluidos, dentro de lo que es la estructura de programación de un festival de cine. Por eso reivindicamos que nosotros los festivales de cine tenemos que seguir trabajando, no solo lo que es la conformación de nuevos públicos, sino también la recuperación de la memoria y de la historia del cine europeo que está en constante reescritura, y ahí nosotros tenemos que estar. Es nuestro trabajo. Así que, de verdad, gracias a todos los que se han implicado directamente en el festival, gracias a la industria cinematográfica, gracias a los productores, a los agentes de ventas internacionales, a los distribuidores de nuestro país, que están pasando momentos, sobre todo los distribuidores independientes, están pasando momentos verdaderamente complicados, y por supuesto a esos cineastas que han estado con nosotros desde las presentaciones de las 9 de la mañana hasta los coloquios que acababan más allá de la 1 de la madrugada. Y yo creo que todos hemos disfrutado estos 9 días de, de festival y que todos hemos aprendido, incluido nosotros los organizadores del festival. Y como siempre, y no me quiero emocionar, que siempre me emociono, os pido un aplauso para, mira, ¿veis? El aplauso es para el equipo festival, que están por aquí. Bueno, pues con ese aplauso para el equipo organizador del festival se despedía José Luis Cienfuegos y nosotros también nos despedimos en Maravallo. Vamos con un tema musical de cierre, en este caso Los Olvidados de Balkan Bomba. Pues esto ha sido todo por hoy en Maravallo. Nuestros hogares por culpa de guerras, mientras ellos nos bombardean, 100 muertos naufragando en el mar. Niños siendo recogidos entre los escombros, un negocio para unos pocos, tragedia para la humanidad. Maravallo, en el que hemos viajado a Sevilla, a ese Festival de Cine Europeo, para acercarte a algunas de las palabras ahí escuchadas, hablando de esas películas, de ese palmarés, de esas películas premiadas, también de otras películas destacadas, y también, en este caso, la colaboración de María Limón, que nos trajo las entrevistas con Santi Amodeo, director de Los Gentiles, con Silvia Rey, directora de Guanxa, y con María Rodríguez y Beatriz Moreno, que codirectora y participante respectivamente de la película Horacio, el último alcalde. Ya sin tiempo para descansar cinematográficamente, mañana comienza el Festival Internacional de Cine de Sichón, el FIX, en su edición número 59, y también estaremos por ahí, estaremos viendo películas, conociendo a esas nuevas propuestas que nos trae el FIX este año, y también estaremos a partir del lunes a las 11:15 de la mañana con un programa especial hablándote de lo que vamos viendo y conociendo de ese FIX, así que nada, si te interesa también el cine que hay aquí en nuestra ciudad, desde el lunes, la próxima semana a las 11:15 puedes escuchar ese programa especial. Por nuestra parte nada más, como siempre, un besín para todos y para todas hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.